Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. Se alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentan Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Bienvenidos y bienvenidas a su revista semanal de derechos humanos Al Derecho y al Revés. Esta es una producción del colectivo ProDH, un grupo de voluntarios dedicados y comprometidos con la causa de la defensa de los derechos humanos. Hoy les acompaña Aide Peralta. Este día vamos a hablar sobre el derecho a la salud de las mujeres. Ese es el tema central del programa de hoy. Sin embargo, antes de empezar este programa, queremos agradecerle a la Radio Casa de la Cultura por este espacio que nos brinda para llegar hacia nuestros radioescuchas cada semana. Y antes de desarrollar el tema central de hoy, queremos conocer cuál es la situación de los derechos humanos a nivel del país en las distintas provincias donde nos informan nuestros corresponsales. De inmediato, damos paso a Voces Comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola, ¿cómo están amigos, amigas, oyentes? Ya estamos una vez más con ustedes en nuestro programa de Voces Comprometidas del colectivo ProDH. Queremos iniciar saludando a todos los oyentes de las emisoras que nos retransmiten semana a semana, como la Coordinadora de Medios Populares Educativos del Ecuador, CORAPE, Radio Chavarulco, Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo, Radio Integración, Radio Sucumbíos, Radio Mega Estación, Radio Tulcán, Radio Católica Nacional, Radio Guamote, Radio Casa de la Cultura, Radio Estéreo Fiesta y Radio Municipal. Sixchos, a ustedes muchas gracias por apoyarnos semana a semana. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Memoria indeleble, titula el editorial del presente programa, escrito por Santiago Argüello Mejía. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Nos duele su voz pausada, nos duele sus explicaciones en que los hechos se van montando unos a otros, con la carga de ausencia que los torbellinos de su vida le han dejado. Es posiblemente la voz más triste para quienes le hemos acompañado en el dolor de ver desaparecer a sus críos en manos de la policía ecuatoriana. Hemos aprendido a quererle y a respetarle como porte estandarte de los derechos humanos, a nuestro Pedro Restrepo. Ayer estuvo nuevamente junto a Estela Carlotto, otro nombre que se nos ha metido en las entrañas, alguien con quien aprendimos de las madres y las abuelas de Mayo, esas viejas locas de las que habló alguna vez Galeano y que nos avergüenzan con su fuerza conmovedora y movilizadora. Cuando recién conocí a Estela, me acordé del ser batanero, al que le dolía el brazo que le faltaba en un maravilloso cuento mágico de Asturias. No se me ocurría tratarla de otra manera que madre, porque en el reflejo de sus ojos están todas las madres de este mundo, la mía misma, que resucita todos los días para regalarme el brillo de sus ojos. Le confesé que había llorado con ella el día en que se supo del maravilloso hallazgo de su nieto. Tanta paciencia había dado frutos más de 35 años después. Sensible de naturaleza, más bien débil, me dobló ante estos acontecimientos. Uno que le precedió fue el único viejo varón entre las madres y abuelas de Mayo. Era la noticia del día, alguna vez que estuve en Buenos Aires. La emoción del reencuentro con su nieto perdido, igual que tantos y tantas, era demasiada explosión para que no aprovechara la discreción de ese cuarto de hotel. El fiscal Galo Chiriboga en este encuentro, por la memoria, la verdad y la justicia, se esmeró para demostrar que la política de amnesia que habíamos vivido en el país había empezado a revertirse y que no descansaríamos hasta encontrar a los niños Restrepo y que por disposición de la ley ya no es posible cerrar uno de estos casos sin que se sepa lo que ocurrió exactamente. Ya hemos obtenido pequeños triunfos, dijo Chiriboga, en casos como el de Las Dolores, caso Fibeca, hoy convertido en González y otros, y el de una madre acribillada sin razón en el caso Hermosa. Casos que se reabren bajo la hipótesis cierta de cosa juzgada fraudulenta. Mucho nos queda por hacer, pero da la impresión de que estamos recobrando la cordura para establecer la verdad y para que nuestra memoria nos sirva para no repetir la historia. Estela nos habla de perseguir, porque a fuerza de esperar y luchar, obtendremos finalmente la victoria. Pedro, mi hermano Pedro, dice lo propio sin disimular los años que han pasado en esta lucha. El telón se cierra, y no así el desafío, que permanece intacto. Iniciamos nuestro recorrido en provincias desde el cantón Sixchos. José Venegas nos informa sobre el trabajo que instituciones realizan a favor de las personas adultas mayores. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Este 1 de octubre se celebra el Día del Adulto Mayor. En el Cantón Sixchos, a través de la Oficina de Proyectos del GAD Municipal, se viene realizando varias actividades para tratar de atender a este sector vulnerable. Pero es bastante preocupante el abandono que se encuentran por familiares, nos cuenta la ingeniera Viviana Uribe, coordinadora de proyectos del GAD Municipal del Cantón Sixchos. Bueno, el tema más difícil es que a veces las personas están abandonadas. Ese ha sido un cuadro muy difícil para nosotros en algunos adultos mayores cuando han fallecido. No ha habido familiares que se puedan hacer cargo o venga algún hijo, algún familiar, algún primo, alguien. Entonces, lo cual nosotros hemos a veces que tenido que cubrir esa responsabilidad de darle una sepultura, un ataúd. Hemos tenido que pedir colaboración inclusive a las autoridades. Entonces, ese ha sido un cuadro muy muy difícil de hablo personalmente, que esto sí es muy muy muy muy difícil y penoso de las familias que abandonan a sus padres. Desde el Cantón Sixchos informó José Venegas. Gracias, José, por el reporte. Y en el marco del proyecto Fortalecimiento Organizativo, Protección y Defensa de los DESCA de las poblaciones rurales de la costa, sierra y Amazonía en Ecuador, ejecutado con el auspicio de la Unión Europea, Darío Isa nos reporta. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. La comunidad ancestral Atoxa ratificó su compromiso de participar en la defensa de los derechos humanos. La Atoxa es una comunidad de raíces ancestrales y está ubicada en la provincia de Pichincha del Cantón Quito, de la parroquia de Huangopolo. Su territorio descansa en las faldas del Cerro Ilaló, nombre que aún en la memoria de su gente adulta es Gilajalo. Este territorio ha sido testigo junto a su gente de la resistencia histórica por la defensa a la tierra. Es casi medio siglo de confrontación directa con personas extrañas en su deseo de ocupar territorio que no les corresponde. Somos originarios, nuestros abuelos y abuelas nos heredaron la tierra y la dignidad por defenderla, fue la postura de los representantes de la comunidad en el ciclo de derechos humanos. Por este motivo, la comunidad ancestral Atoxa participó del ciclo formativo y por la defensa económica, social, cultural y ambiental, DESCA, desarrollada en la provincia de Chimborazo, en la ciudad de Riobamba. Al encuentro asistieron comuneros y comuneras de la Federación de Organizaciones de la SUAI, FOA, la Corporación de Comunidades Indígenas de Flores, COSIF, de Chimborazo, y la comunidad ancestral Atoxa de Pichincha. El objetivo del taller fue presentar las herramientas conceptuales en el marco de los derechos humanos para la defensa de la dignidad de las personas y de los pueblos indígenas y campesinos. Hemos resistido el pasar del tiempo, En nuestra tierra ni los incas ni las haciendas pudieron ingresar. Por eso seguimos aquí, tan vigentes como hace 100 años, señaló Abraham Paucar, dirigente de la comunidad Latoga. El ciclo formativo fue auspiciado por FIAN Ecuador, la Unión Europea y el colectivo PRODH, además de SEDES, bajo el principio de seguir construyendo la red de comunicación popular en todo el país. El taller culminó con el compromiso de las organizaciones sociales de convertir a sus comunidades en voceras de sus propias realidades, a partir de la comunicación por medio de la radiodifusión. Reportó para ustedes Darío Isa, desde la comunidad ancestral Atogya en la provincia de Pichincha. Desde Radio Mega Estación en el cantón Chuchufindi, Wendy Obando nos da cuenta de la vulneración de derecho básico que tiene cada ciudadano, derecho al servicio de agua potable. ¿Qué sucedió en Chuchufindi, Wendy? Voces comprometidas. 3 días sin agua potable el cantón Chuchufindi por la ruptura de una tubería que viene desde la planta potabilizadora de agua, la cual ha ocasionado el desabastecimiento de este importante líquido vital en el cantón Chuchufindi, en la mayor cantidad de barrios de nuestro cantón, por lo que en el sector del Parque Central, desde el día sábado en la mañana, varias personas de diferentes barrios esperaban a un tanquero para que les lleven agua a sus domicilios. El señor alcalde Edgar Silvestre, preocupado por la situación de agua potable, dispuso que 3 tanqueros entreguen agua a los barrios sin costo alguno con el fin de satisfacer las necesidades prioritarias de la ciudadanía. Cabe mencionar pues que en algunos barrios, y es lo que nos están indicando vía mensajes, que se estaba cobrando incluso hasta $15 por el tema del agua. El señor Manuel Buenaluisa, del barrio Integración Social, manifestó que su barrio está sin agua desde el día viernes y por tal razón está esperando a que le envíen un tanquero para que sea abastecido de agua en su sector. Ahí en el barrio no tiene nadie agua. Por ejemplo, ya son 3 días que no hay agua. Entonces, toda la gente ya necesita agua para los baños, para comer, todo eso. Y no hay agua, no dan solución a ninguna cosa. La concejala Célida Garófalo, tratando de coordinar y direccionar el abastecimiento de agua en los diferentes barrios, para cumplir con los moradores de Chuchufín, indicó que es obligación de ellos como concejales de ayudar a que la ciudadanía tenga el servicio de agua en sus viviendas, mencionó la concejala Célida Garófalo. Hemos alquilado algunos tanqueros para poderles desabastecer el agüita a la población del cantón Chuchufín. John Moreno, jefe del Cuerpo de Bomberos en nuestra ciudad, manifestó que el alcalde le había solicitado la colaboración con un tanquero para abastecer agua a la ciudadanía y que se está cumpliendo con dicha petición. Un tanquero de 800 galones se puso en acción para poder entregar el agua potable. Hay que colaborar de alguna manera, dar la mano en este contingente. El Cuerpo de Bomberos siempre va a estar con esa mística de ayudar, sino que la preocupación mía primero es el abastecimiento del tanque elevado y luego así para de pronto repartir agua, y como dispongo no de mucho personal, ustedes saben que cualquier rato con estos calores puede haber algún incendio. Y así llegamos a ustedes con un programa más de Voces Comprometidas del colectivo PRODH. Por su atención, muchas gracias. Volveremos la próxima semana con un programa similar. Los invitamos a que visiten nuestra página web en www.prodh.org. Hasta el próximo encuentro. El colectivo PRODerechos Humanos PRODH, Voces Comprometidas con los Derechos de las Personas y de los Pueblos. Esta es su revista semanal de Derechos Humanos al Derecho y al Revés. Si usted desea volver a escuchar este programa, hágalo a través de www.prodh.org. Hoy vamos a hablar sobre el derecho a la salud de las mujeres. Y para hablar sobre este tema, hemos invitado a Hugo Novoa. Él es investigador, médico, conoce de este tema a profundidad y hoy va a ayudarnos a hacer un análisis y a conocer más sobre la situación del derecho a la salud de las mujeres. A propósito del derecho a la salud de las mujeres, en los últimos días se han realizado una serie de eventos con ocasión de los 20 años de Beijing, la plataforma por los derechos de las mujeres. El movimiento de mujeres a través de la página web Línea de Fuego, el 29 de septiembre, emitió un boletín de prensa que se titula No hemos avanzado desde Beijing, la plataforma por los derechos de las mujeres. Y dice lo siguiente, en 1995 se llevó a cabo la cuarta conferencia mundial sobre la mujer en Beijing. Dentro de los objetivos estratégicos para lograr la equidad de género, se plantearon allí temas como mujer y salud, violencia contra la mujer, mujer en el ejercicio del poder, mecanismos institucionales para adelanto de la mujer, mujer y medio ambiente, mujer y pobreza, entre otros temas. Durante el segundo semestre del 2014, la Plataforma por los Derechos de las Mujeres contribuyó de forma activa en la elaboración del informe Sombra de la CEDAW. Para marzo de 2015 se conocían las recomendaciones para el Estado ecuatoriano: despenalización del aborto en casos de violación, establecer mecanismos e instituciones especializadas en violencia contra la mujer en todos los cantones, incrementar la capacidad del Consejo de Igualdad de influir en el diseño y aplicación de las políticas públicas sobre igualdad de género, consultar sistemáticamente a las mujeres indígenas, afroecuatorianas y montubios y recabar su consentimiento libre, previo e informado a los procesos de adopción de decisiones relativas a proyectos en gran escala de explotación de recursos naturales que hayan de tener efectos en sus derechos e intereses legítimos, entre otras recomendaciones. Todos estos puntos han sido sistemáticamente presentados en la Asamblea, afirma el movimiento, debatidos y dialogados con representantes de la función judicial. Respecto de los retrocesos en derechos de las mujeres, afirman que han solicitado y han mantenido reuniones con ministras, con la ministra de Salud, para evitar se desfinancie la ley de maternidad gratuita, con funcionarios para apuntalar el ENIPLA. Sin embargo, afirman que estos esfuerzos no han sido fructíferos. El movimiento de mujeres sostiene que está desconcertado enormemente porque después de meses intentando evitar la disolución del Consejo Nacional de las Mujeres, CONAMU, en 2013, no fue posible sostener esa iniciativa. Después de la imposición de un plan familia que somete a valores familiares y sustituye educación sexual laica, respondiendo en su lugar con abstinencia. Bueno, en todas estas inquietudes que presenta el movimiento de mujeres a propósito de los 20 años de la Plataforma por los Derechos de las Mujeres de Beijing, para el PRODH sí concita, sí llama la atención hacer una reflexión mínimamente sobre el derecho a la salud de las mujeres. Creemos que después de 20 años y con un nuevo marco constitucional donde se privilegia los derechos humanos de las personas y en particular los derechos de las mujeres, y donde inclusive se ha catalogado a las mujeres embarazadas como un grupo de atención prioritaria, donde se garantiza el derecho a la salud, el derecho a la vida sin violencia, el derecho a la salud sexual y reproductiva, creemos que luego de la alerta que da el movimiento de mujeres, es importante analizar cómo está el derecho a la salud de las mujeres. Hugo, usted tiene la palabra. Gracias, Aide. La verdad es que hay que verle el derecho a la salud de las mujeres dentro también del conjunto de derechos a la salud de toda la población, hombres y mujeres, y en todas las edades, desde niños hasta adultos mayores. En realidad ha cambiado mucho la situación de salud en las últimas décadas en el país. Si antes primaban enfermedades infecciosas o carenciales como la desnutrición, hoy hay nuevos problemas de salud. problemas como enfermedades crónicas, diabetes, cardiovasculares, o también violencia, accidentes. Y por supuesto una de las formas de violencia muy grave es la violencia contra la mujer, la violencia no solo intrafamiliar, sino en general la violencia de género. Pero también en el caso del derecho a la salud de las mujeres, hay que ver como temas emblemáticos ciertos indicadores que dan cuenta, como ya han señalado algunas organizaciones de mujeres en el país, de que poco se ha avanzado en los compromisos que el Ecuador ha adquirido en eventos, en declaraciones internacionales como Beijing y como los mismos objetivos de desarrollo del milenio. Podríamos poner como ejemplo muy emblemático lo de la mortalidad materna. Acaba el presidente de la República en la Asamblea de Naciones Unidas de reconocer que el Ecuador está muy lejos de cumplir, no va a poder cumplir con uno de los objetivos y las metas de ese objetivo, que es el objetivo 5 sobre la reducción de la muerte materna. En efecto, estamos lejos de poder cumplir ese objetivo. Pero hay otros temas también relacionados con una regresión de derechos, con un enfoque ultraconservador respecto de los derechos sexuales y reproductivos, que tal vez se manifiesta de manera emblemática en los temas del aborto, o en el haber eliminado el ENIPLA, un programa que no se le podía esperar éxito en corto plazo, y se reemplaza con una política bastante conservadora en educación sexual y reproductiva. Podríamos poner otros ejemplos más, como el del cáncer de cuello del útero, que es una de las formas también en que se expresa la inequidad. Hay las mujeres en las mejores condiciones económicas, mujeres con instrucción universitaria, que tienen una incidencia y una mortalidad por cáncer de cuello del útero como en las mejores lugares donde se ha desarrollado programas exitosos o en países muy desarrollados como Canadá, mientras que las mujeres más pobres tienen una incidencia y una mortalidad por cáncer de cuello del útero como los países más pobres del mundo. Entonces hay verdaderamente varios países dentro del Ecuador, y eso podemos notarlo también en la mortalidad materna y en otros indicadores. Bueno, en general yo creo que tratándose del derecho a la salud de las mujeres, hay que enfatizar el derecho a la salud sexual y reproductiva, porque justamente en esta sociedad se considera se valora muchísimo la maternidad, la capacidad de dar vida de la mujer. Y entonces, en ese sentido, hay que preguntarle al Estado cuáles son las condiciones que ha generado para prevenir estas enfermedades, para tener una verdadera salud sexual, para garantizar una verdadera salud sexual y reproductiva. Y en el caso de todo lo que usted nos ha dicho, Hugo, quisiera que nos cuente qué pasa con el tema de la muerte materna. ¿Se ha incrementado? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que está sucediendo en el servicio de salud? ¿No hay campañas de prevención? ¿No hay educación sobre el tema? ¿Hay un retroceso? Nos ha dicho que, y con mucha pena, inclusive el presidente ha aceptado que el objetivo del milenio, que era reducir las muertes maternas del Ecuador, no va a cumplir. El Ecuador está en rojo y ya pasó 15 años. Teníamos 15 años para cumplir los objetivos de desarrollo. Bueno, son realmente 25 años, 20. Porque la línea de base es del año 1990. Y se los mide en el año 2015, con los datos del 2015. Pero uno puede ir viendo ya las tendencias. Con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de Incensos, partiríamos de una tasa de 81 por 5.59 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Realmente no es una tasa, sino una razón, pero eso no quiero explicar muchos detalles de la diferencia de eso. Pero con esa línea de base de 81.59, para el año 2015 deberíamos llegar a 21.15 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Y eso está muy lejos de lograrse. Mismo el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 pone una meta que es totalmente engañosa, porque ellos parten primero de un periodo corto, de un pico alto que hubo en el 2011, y pretenden llegar a 50 por 100.000 nacidos vivos en el año 2017, lo cual está muy lejos de la verdadera meta del objetivo de desarrollo de milenio. Pero bueno, esa es una observación de que no vamos a llegar. Pero además, lo grave en la mortalidad materna es que se ven tremendas inequidades. Si nosotros analizamos los diferentes grupos sociales, por ejemplo, por el nivel de instrucción, que de alguna manera refleja la situación social. Las mujeres en condiciones de pobreza, que apenas acceden a la educación o son analfabetas o tienen instrucción primaria, tienen hasta 5 veces más alta la mortalidad materna que las mujeres en mejor situación económica, que acceden, por ejemplo, a educación superior. Haciendo un análisis de los datos de los últimos años, 2010, 2011, hasta el 12 y el 13, se ve cómo las muertes maternas en las mujeres más pobres, por nivel de instrucción, se mantienen y hasta inclusive suben un poco en esos 4 años. Es decir, no hay ningún impacto. Toda la supuesta inversión social, los bonos de desarrollo, el mejor acceso supuestamente a los servicios de salud, porque muchas muertes maternas ocurren finalmente en los servicios de salud, realmente poco impacta en las mujeres más pobres. Mientras que sí es notorio que hay un descenso cada vez más importante en las mujeres de mejor situación económica. Esto da cuenta de que no se puede solucionar un problema tan complejo como la mortalidad materna con medidas superficiales y a veces muy equivocadas. El gobierno hace pocos meses dijo que iba a erradicar la muerte materna, lo cual en primer lugar es imposible erradicar. Y en segundo lugar propone contratar más médicos para reducir la muerte materna, y eso no es así. Son las condiciones de exclusión social, de inequidad social, las que finalmente se manifiestan como muerte materna. No son precisamente los médicos ni los servicios de salud los que pueden solucionar ese problema. Al final es un problema estructural que demuestra que no han cambiado las inequidades en el país. Yeah. Sigue la gente más pobre exponiéndose a situaciones como la muerte materna. Para un poco entender de mejor manera por qué mueren las mujeres con ocasión de la maternidad, usted ha dicho que el problema de la mortalidad materna no se resuelve con más médicos. Entonces hay que entender que la maternidad por sí no es una dolencia que necesita más médicos, ¿no es cierto? Y usted ha dicho que es necesario que existan condiciones adecuadas para vivir la maternidad. Entonces, para entender de forma más clara y más gráfica, ¿qué les hace falta a las mujeres? ¿O cuáles son las situaciones más recurrentes que hacen que la maternidad se convierta en un riesgo para la vida? Comenzando porque si es que hubiera una sociedad más equitativa, las mujeres, igual que los hombres, van a tener un mejor nivel de vida, van a tener mejores niveles de instrucción, educativos, van a poder prever muchos problemas de salud que si no estuvieran en esas condiciones. Pero también tiene que ver con el acceso a los servicios. No solo cuando señalaba esos datos relacionados a nivel de instrucción, sucede esas diferencias, sino también si vemos por etnicidad, por autoidentificación étnica, como lo señalan algunas de las estadísticas, inclusive el censo, en este caso identificado por la familia de las mujeres que han fallecido. La mortalidad en mujeres indígenas y afroecuatorianas negras es asimismo hasta 4 o 5 veces más alta que en mujeres mestizas o autodenominadas blancas, por ejemplo. Eso quiere decir que de veras hay grupos sociales, en este caso referidos a la etnicidad, que tienen condiciones de vida muy deterioradas que después pueden expresarse como muertes infantiles, muertes maternas o desnutrición o cualquier otro indicador. Pero también no están accediendo a los servicios. Y es probable que si uno se comienza a analizar cómo está la población indígena de los cantones donde hay más concentración de población indígena, seguiremos viendo que las mujeres siguen teniendo sus partos, ni siquiera con partera, a veces con familiares, con amigos. Y cuando se tiene alguna complicación que pueden identificarse, o se muere en la comunidad, o se muere en el momento del transporte, o muere dentro del servicio de salud, que también tiene su responsabilidad, lo que se denominan demoras en la atención de los riesgos maternos. O sea, puede ser una demora de identificación del riesgo en la misma comunidad, o no puede llegar simplemente a un servicio de salud. Pero también nos evidencia que los servicios de salud no es que están con buena calidad como se pregona. Habrán aumentado el número de consultas enormemente, habrán aumentado un montón de centros de salud, hospitales nuevos construidos, que muchos podrían quedarse como elefantes blancos si no tienen los suficientes recursos humanos capacitados, muchos de los cuales han sido inclusive despedidos con diferentes mecanismos, reemplazándose por gente muy nueva, joven o profesionales médicos que vienen de otros países y que no conocen nuestra realidad. Entonces yo creo que sí se ha deteriorado también la calidad de los servicios. Se ve eso en las consultas externas y también en los hospitales por estos cambios que han habido en los últimos tiempos y que no han sido de lo más racionales, ¿no? Entonces, sin duda, los riesgos y las consecuencias de no tener información, educación y de no acceder al servicio de manera oportuna es lo que pone en riesgo la vida de las mujeres embarazadas. Por supuesto, y eso es muy diferencial si es que se trata de mujeres con una buena situación económica, mujeres blancas, mestizas, urbanas, que pueden pagar por un servicio privado o que pueden tener mejores ventajas al acceder a un servicio público, mientras que mujeres indígenas, negras, afro, rurales, pobres, que deben acceder al mismo servicio, acceden con muchísima más dificultad. Y eso no ha cambiado en el país. Entonces, por supuesto, sigue la mortalidad materna alta, no vamos a poder cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio, sobre todo a costa de las muertes que se mantienen muy altas en las mujeres más pobres. Entonces, además que los índices de muerte materna evidencian un estado discriminador y un Estado que no está caminando hacia la construcción del Estado plurinacional. Así es, o sea, muchos de esos principios quedaron en la Constitución. Nuestra Constitución está llena de principios, pero en la práctica hay mecanismos que coartan esa posibilidad. Una de las cosas que también hay que evidenciar en la vigencia de los derechos a la salud de las mujeres es que se han afectado procesos participativos de manera importante. El haber eliminado la ley de maternidad gratuita y atención a la infancia sin tener toda la garantía de que eso sí podría suplir con las nuevas políticas supuestamente universales en las que decían no hace falta la ley de maternidad gratuita y atención a la infancia, estamos viendo que también afectó procesos organizativos. En torno a la ley de maternidad gratuita y atención a la infancia, las mujeres y algunos hombres también se organizaron en comités de usuarios. Hoy esos están totalmente afectados, algunos han desaparecido, otros han sido cooptados, convertidos en comités locales de salud, que no son sino grupos ligados al partido o al movimiento de gobierno que no van a cumplir el papel que cumplían organismos democráticos. Entonces, se afectan esos procesos organizativos. La misma desaparición del ENIPLA creo que afecta procesos organizativos en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Antes de continuar, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para hablar sobre el derecho a decidir, el ENIPLA y la ley de maternidad gratuita. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Usted está escuchando su revista semanal de Derechos Humanos al Derecho y al Revés. Este programa se puede volver a escuchar a través de www.prodh.org. Estamos hablando sobre el derecho a la salud de las mujeres. Nos acompaña el doctor Hugo Noboa. Bueno, vamos. Usted había hecho alguna introducción sobre el tema de la ley de maternidad gratuita. Sin duda, la Constitución habla de que no debe existir preasignaciones presupuestarias. Y bajo esa concepción entenderíamos que al aprobar el Código Monetario se suprimió la ley de maternidad gratuita, básicamente lo que era el financiamiento para el programa de atención que estaba cubierto por esta ley. Y en teoría se entendería que esa plata iba a estar en el sistema de salud y que el servicio iba a ser el mismo, ¿no? Pero en la práctica, al perder la especificidad que obligaba a la inversión en maternidad gratuita, como decía la ley, tal vez eso afectó mucho, eso hace que ya no haya estos recursos específicos. O sea, que ¿por qué es tan grave que no exista el presupuesto que estaba destinado conforme a la ley de maternidad gratuita? Y no se trata solo de presupuesto. Sí, una cosa es el presupuesto, que se garantice expresamente como era con la ley de maternidad gratuita y atención a la infancia, porque se podía tener, por ejemplo, con esa ley garantizados anticonceptivos. Se compraba regularmente con una planificación adecuada, se garantizaba todo tipo de anticonceptivos, inclusive anticoncepción de emergencia. Hoy queda eso al arbitrio de la decisión de autoridades de las instituciones gubernamentales. Mismo hay épocas en que hay un desabastecimiento de anticonceptivos que antes no habían cuando se podían garantizar con la ley. Es decir, una cosa sí es presupuesto. Yo entiendo que la Constitución apunta a que no hayan presupuestos específicos y no todo vaya al presupuesto del Estado. Pero en la práctica, muchas de las cosas que ha hecho el gobierno, al menos en salud, que supuestamente eran para mejorar el acceso y el derecho a la salud, en la práctica han frustrado procesos muy interesantes. Hoy estamos hablando de salud de las mujeres, pero podríamos hablar de muchos otros problemas en el campo de la salud, donde se han truncado procesos de atención integrada a los niños, a los adolescentes, a los adultos mayores, procesos organizativos muy largos, como el de lucha antitabáquica, que tenía un comité muy fuerte, han ido cada vez mermándose. Es decir, los procesos de supuesta transformación, por un lado, pueden afectar financiamientos, como el de la salud sexual y reproductiva, pero también afectan procesos que han costado a los trabajadores de la salud, a los profesionales y a la ciudadanía construir durante décadas, y no ha habido alternativas que los reemplacen adecuadamente. Y cuando se trata de procesos participativos, no quieren que participe la gente que, entre comillas, es oposición. Como que esa oposición no podría ayudar a construir políticas públicas más justas y a vigilar esas políticas públicas, sino que no se quiere que se le interpele a la actuales decisiones políticas. Entonces, es un conjunto de problemas que se han dado con estos cambios apresurados, incluido el cambio generacional que se ha dado en los servicios públicos y entre ellos los servicios de salud, que siendo apresurados no han permitido combinar la experiencia de la gente antigua, viejos funcionarios, con gente novata que podrá tener inclusive buena formación, algunos, no todos, otros nos consta que no tienen esa buena formación, pero que no tiene toda esa experticia para construir políticas públicas, para atender bien los servicios, para construir normativas adecuadamente. Entonces, se ha ido a la debacle prácticamente la salud pública, y una de las expresiones ha sido en la salud de las mujeres. Entonces, el tema, la pérdida de la ley de maternidad gratuita, no es solamente el perder un presupuesto específico para una área particular de la salud de las mujeres, o haber derogado un cuerpo normativo o una parte del cuerpo normativo del ordenamiento jurídico, sino lo que es más relevante es que la ausencia de la ley de maternidad gratuita lo que está evidenciando es la anulación de un proceso participativo y de un trabajo que hizo que las personas nos apropiemos del derecho a la salud. Y cuando la gente se apropia y participa, hay que entender que no está solamente entendiendo a la salud como la enfermedad, sino como el completo estado de bienestar, dice la doctrina. Pero yo entendería que cuando conseguimos que la gente participe en estos temas, creo que de verdad se garantiza la salud, porque no solamente el Estado va a ocuparse al momento de que hay enfermedad, sino va a ocuparse, el Estado estará presente antes de la enfermedad. Claro, uno de los elementos fundamentales en la construcción de políticas públicas y en la vigilancia de su cumplimiento es precisamente la participación. Y esa era una dinámica que en el Ecuador era muy rica en las décadas, desde antes, pero muy fuerte en las del 80, 90 y el 2000. Se fueron construyendo diferentes instancias organizativas a nivel local que se consolidaron en, por ejemplo, consejos cantonales de salud, que amparaba la misma ley orgánica del Sistema Nacional de Salud. Los CUS, comités de usuarios alrededor de la ley de maternidad gratuita y una infinidad de organizaciones, muchas de ellas hoy perseguidas, muchas mantenidas con el esfuerzo grande de organizaciones no gubernamentales, también con el decreto 016 afectadas de manera importante, de tal manera que es cierto, ¿no? Los procesos participativos han sido uno de los más afectados dentro de las actuales reformas en el sector salud. Bueno, y ahora que ya entendemos la trascendencia de la ausencia de la ley de maternidad gratuita, hablemos sobre el derecho a decidir. Y hablemos sobre el derecho a decidir considerando que, según la información que trae el informe Sombra preparado para la CEDAW por el movimiento de mujeres, aquí hay un dato que es importante destacar ahora. Según la información de este informe, el Ecuador ocupa el primer lugar en la región andina y el segundo en América Latina de embarazos adolescentes. Es decir, somos entre los países de América Latina el segundo país con más nivel de embarazos adolescentes y en otros países de la región andina el número uno. Estamos adelante. A ver, ¿por qué? Y a la par, para hablar del derecho a la salud, para hablar del derecho a decidir de los adolescentes, el derecho a decidir de los adolescentes, creo que es importante también enfocar el tema del ENIPLAN. ¿Por qué era relevante este programa? ¿Por qué era importante en cuanto al derecho a decidir de los adolescentes? Porque el ENIPLA era un programa basado en derechos, con un enfoque bastante laico, progresista. Según las personas más conservadoras, las autoridades más conservadoras del gobierno, dicen que se les fue la mano a quienes dirigían el ENIPLA en la conquista de derechos, y eso supuestamente atentaría contra ciertos principios cristianos o de otra naturaleza, pero esa era precisamente la virtud, la laicidad de esa propuesta, y yo creo que iba alcanzando ya logros, tenía productos, instrumentos, herramientas muy interesantes que llegaban a los jóvenes, pero eso les asusta a los grupos conservadores del gobierno. Entonces, lógicamente tenía que cambiarlo, ya hubo durante su su existencia mismo varias observaciones hasta que culminó con su desaparición. Por ejemplo, ¿qué servicios daba el ENIPLA? ¿Qué hacía? ¿Qué significaba el ENIPLA? ¿Qué significa esto? Sobre todo era un proceso educativo. Tenía mucho material educativo, mucho material de capacitación dirigido a los adolescentes. Facilitaba el acceso a preservativos, por ejemplo, en varios sitios, desde servicios de salud hasta establecimientos de diversa naturaleza, y pretendía llegar inclusive mucho más hasta establecimientos secundarios, que lógicamente había mucha restricción en algunos criterios que no permitían esos avances. Yo no creo que en poco tiempo podía verse ya unos resultados en esos indicadores que señalaba Aide, de que el Ecuador es uno de los países con más alto de índices de embarazo adolescente. Eso se requiere muchos años para ir cambiando procesos culturales. Sin embargo, con el solo acceso a anticonceptivos se podía lograr bastantísimo, porque nosotros no podemos prohibirles a los adolescentes que tengan relaciones sexuales, pero sí podemos tenerles, podemos darles información para que tomen decisiones más informadas. Pero yo diría que no solo cojamos el ejemplo del ENIPLA en cuanto al derecho a decidir. Creo que otro muy emblemático es el del aborto. La mayoría de países, inclusive latinoamericanos, tienen legislaciones mucho más progresistas en cuanto al aborto. Ni digamos países europeos, países del denominado primer mundo, donde hay una despenalización total del aborto. Aquí recordemos que los asambleístas del mismo bloque de gobierno pretendieron solo llegar hasta la despenalización en el caso de violación y fueron inmediatamente sacudidas por el presidente de la República. Le sancionó, fue una vergüenza eso realmente, y las mujeres aceptaron eso sumisamente. Y con eso se retrocedió enormemente. Yo diría que en legislación penal no avanzamos nada con esta, porque lo único que se ha cambiado, cuando se permite las dos únicas opciones que permiten el aborto no punible, no penalizado, es cuando está en peligro la vida de la mujer, su salud. Y el otro, en el antiguo Código Penal se decía cuando es violación a una mujer idiota, que hoy se cambia apenas por una mujer que padezca una discapacidad mental, pero es intacto el mismo Código Penal de hace varias décadas. Ahora, hay que entender que las mujeres abortan porque están soportando un embarazo no deseado. Así es. Es la consecuencia de no haber podido decidir, de no haber tenido condiciones al momento de embarazarse, ¿no es cierto? O sea, es un embarazo no deseado. Y frente a eso, aplicar penas quizás no es la mejor solución. No, pues en absoluto. Y lo que pide la CEDAW, recomienda, lamentablemente esas recomendaciones no son vinculantes. No es como un tratado ratificado que sí es vinculante, pero la CEDAW recomienda que no solamente en el caso de violación se despenalice el aborto, sino también en el caso de incesto. Y en el caso de malformaciones fetales graves, que debería permitirse a la mujer tomar una decisión. Y eso que no estamos abogando por el máximo derecho, que el derecho pleno a la mujer a decidir sobre un aborto en cualquier condición, que sería lo ideal. También el informe de la CEDAW hacía una referencia que debe garantizarse el pleno acceso a anticonceptivos, porque hoy hay muchos obstáculos para que la gente acceda también a anticonceptivos, sobre todo la anticoncepción de emergencia, la denominada píldora del otro día. Hay mucho personal de salud, profesionales de salud, médicos y enfermeras que hacen uso de su supuesto derecho a objeción de conciencia y no les dan, porque ellas no quieren, anticonceptivos, peor todavía si es que tienen alguna actividad relacionada con el aborto, y ellos por sí solo toman una decisión totalmente atentatoria a derechos contra la mujer que está accediendo a pedir un servicio. Claro, ahí es importante resaltar que el Estado ecuatoriano por primera vez garantizó una ética laica. Y ser laico significa poder discernir frente a las decisiones que yo tomo sobre mí mismo sin que la doctrina de la iglesia o los principios de fe de la religión que yo profese incida sobre esas decisiones. O sea, la fe no puede quitarme mi capacidad de discernir, de decidir, mi capacidad de ser libre. Yo soy ser humano y soy hijo de Dios, como se llame Dios, en la medida en que soy libre. Entonces, es muy grave que el Estado, teniendo un mandato constitucional que garantice una ética laica, imponga principios, porque, por ejemplo, estas personas que hacen servicio de salud, si tienen un credo diferente al del usuario, están imponiendo su credo y están negando el derecho de la persona. Entonces, yo creo que ahí, más allá de la necesidad de que exista un mejor servicio en cuanto a anticoncepción y demás de información que las personas requieren para ejercer el derecho a decidir, creo que hace falta la decisión de construir realmente el Estado laico, ¿no? Claro, que solo está en la Constitución, porque hay muchas decisiones que en la práctica demuestran que no se está cumpliendo con la Constitución. El mismo en IPLA, ¿por qué se le suplanta? Por este plan familia que quienes pudimos conocerlo vemos claramente allí. Como dice ahí de la doctrina más conservadora de la Iglesia allí presente, se pretende educar con la abstinencia o con valores religiosos, cuando lo que se debe dar es realmente información científica, información que a los adolescentes y a cualquier persona, no solo adolescentes, a los adultos, nos ayuda a tomar decisiones, pero nos coartan esa posibilidad. Hay muchas otras evidencias en el actual gobierno también de que no actúa como un gobierno de un Estado laico, sino que pesan mucho los criterios personales del presidente de la República o de otras autoridades a la hora de tomar decisiones de política de Estado, ¿no? De esta breve revisión que hemos hecho, sin duda, el Ecuador estará en riesgo no solo con los objetivos del milenio, sino que está en riesgo con la vida de los seres humanos y de las mujeres que nos encontramos en este país. Y así como haciendo un breve resumen, tú al inicio hablabas de regresión de derechos. ¿Cómo podríamos, de todo lo que hemos hablado, sistematizar, concluir diciendo en qué derechos estamos teniendo regresiones? ¿En qué hemos ido para atrás? Ya, como el resumen de todo. Bueno, ahora que hablamos de salud de la mujer, donde claramente estamos viendo en regresión es en derechos sexuales y derechos reproductivos. Pero también hay regresión en el derecho a la participación. Y yo diría que también hay regresión en el mismo derecho a la salud en general, porque no se soluciona con más consultas, con más centros de salud, con más médicos. La salud pública es un proceso muy complejo que se construye con la participación de varios actores, del Estado, que es el responsable de emitir políticas públicas, políticas que deben ser laicas, por supuesto, pero también son responsables los trabajadores de la salud, que han sido muchos de ellos muy perseguidos, y también con la ciudadanía. Es decir, no podría haber una progresión en el derecho a la salud si no hay una correlación de todo ello, si es que la ciudadanía no puede hacer un control social de esas políticas. Entonces, yo diría que al menos en el campo de la salud se nota en varios campos una regresión. Y la alternativa que habría desde la sociedad civil es organizarse. El haber perdido el miedo creo que es importante. El derecho a la resistencia de la sociedad civil es fundamental también en el campo de la salud. Todos estos años de letargo, de terror, la gente no quiere decir nada en los servicios de salud, en los ministerios, porque enseguida es perseguida, enseguida es despedida de su trabajo. Pero la gente está perdiendo el miedo y en todos los niveles se está organizando mejor. Al menos en salud hemos estructurado una plataforma por la salud y la vida que comenzó con 7, 8 organizaciones y hoy están ya cerca de 30 organizaciones y va creciendo y va a desarrollar muchísimas acciones. Una de esas la veremos a corto plazo, que anunciará la plataforma, pero creo que del único camino que queda organizarse por la defensa de derechos, por ahí del camino de la ciudadanía. Sin duda, el camino. Bueno, todas las sociedades tenemos procesos de subida y también de bajada, ¿no? Es como el ciclo de la historia, tenemos procesos altos y procesos que van descendiendo. En este momento quizás el derecho a la salud y particularmente el derecho a las mujeres está viviendo un momento de retroceso y es importante garantizar, como ha dicho Hugo, el derecho a la participación de la sociedad civil, el derecho a la participación de las personas sujetas de derecho para reivindicar el respeto a la dignidad humana. Y bueno, sigue vigente una constitución y la constitución dice que inclusive el contenido de los informes internacionales de derechos humanos que otorguen o que traigan una obligación específica de hacer para ante cualquier autoridad, que le obliga a una autoridad a hacer algo, podría ser motivo de una acción de cumplimiento cuando la autoridad no lo hace. Entonces, invitarle también a las personas que a participar para defender los derechos y a usar los recursos que la Constitución ha puesto, independientemente de cómo esté la institucionalidad, pero creo que es importante echar mano de todo lo que hay. Y bueno, hay que recordar que el derecho a la salud y en particular el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres está pendiente y tenemos que organizarnos para defenderlo y reivindicarlo. Esto es todo por hoy. Gracias a nuestros radioescuchas por acompañarnos. Estaremos con ustedes la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Esta fue su revista semanal de derechos humanos, Al Derecho y al Revés. Desde el amigo canto, a pesar de tanta herida, el deseo de venganza contra el voraz genocida, es un canto de esperanza, porque el camino trazado lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Que lucha por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia ahogan la libertad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.